5 para las 11 de la mañana. Raúl Prada, un gusto tenerlo aquí en Fides. Bienvenido. Lo presenté como anarquista hace un rato, en el adelanto de quién íbamos a entrevistar. ¿Está bien que lo presente como anarquista? Claro, soy anarquista, declaradamente anarquista. He vuelto a mis 16 años, no a mis 17. A mis 16 era anarquista. Después de cometí el error de volverme marxista, que cree en el poder. Después de mucho tiempo he tenido que aprender, sobre todo en el anterior gobierno, después de ser constituyente, después de darme cuenta que no han cumplido con la constitución y han desmantelado la constitución y han disfrazado a la anterior constitución y al anterior estado con el nombre de plurinacional. Entonces me hice la autocrítica demoledora yo, y obviamente soy anarquista como todos los que están combatiendo en este momento al capitalismo, al sistema mundo capitalista, porque el marxismo se ha vuelto parte del sistema. El combate, bueno, anarquía a veces es tomado como caos, como desorden, ¿no? No. Bueno, esa es una, digamos, es una definición, pero el anarquismo se define muy claramente de la manera siguiente. En el debate entre Bakunin y Marx, Bakunin le dice a Marx: tú no puedes luchar contra el capital desde la otra cara del capital, que es el Estado. Esa es la contradicción de los marxistas. Los marxistas quieren pelear contra el capital desde el Estado, que es la otra cara. Esa es una contradicción. Por eso han fracasado, pues, las revoluciones socialistas del socialismo real. Por eso me he vuelto anarquista. Y estoy con todos estos jóvenes que se han levantado en Chile y han sometido al poder, a las formas del poder, a las formas del poder de la coalición, no solamente de Piñera, y han logrado, digamos, una revuelta impresionante a partir de una otra organización de ollas comunes, de los barrios, de la revalorización de luchas antiguas anarquistas, como los Lautaro. Entonces, lo que estamos asistiendo ahora en América Latina es un resurgimiento de lo que comenzó en las luchas en América Latina. La Revolución Mexicana fue anarquista. Las columnas de Zapata, de Emiliano Zapata, eran anarquistas. El gran amigo, el gran aporte de la Revolución Mexicana es Flores Magón. Entonces, estamos retomando, los marxistas nos han contado una historia que no es la historia oficialista, de la misma manera que los otros, los conservadores, cuentan otra historia oficialista. La historia no contada es la historia de los anarquistas y el anarquismo en América Latina. Bien. Bueno, yo doy la bienvenida a un anarquista entonces, hoy día a Fides. Pero con unas ideas, hemos venido conversando en las últimas horas contigo, que realmente van a crear un pica-pica, ¿no?, en todos los que nos van a ver. A ver, la primera pregunta, Raúl Prada: ¿por qué vuelve a ganar el MAS? Esa es una pregunta que todo el mundo se hace. Es una buena pregunta, y es una pregunta que hay que hacer a partir del análisis de lo que podemos llamar, para no volverme difícil, de las dinámicas internas, no solamente de la casta política, sino de los comportamientos sociales. Déjame tocar hitos importantes para entender el desplazamiento. Lo que ha ocurrido anteriormente con la caída del régimen de Evo Morales Ayma es una implosión. Ese régimen se venía implosionando desde hace mucho tiempo. No había una columna ni un cimiento que no estuviera podrido. Todo estaba podrido. Lo que ha habido es una implosión y una movilización social de magnitud. Una movilización social donde intervienen los bomberos, primero los voluntarios bomberos que van a apagar los incendios en la Chiquitenía, en la Amazonía. Ellos dan la información, la alarma, la alerta del compromiso de un gobierno pirómano, que era el gobierno de Evo Morales Ayma, que estaba incendiando la Chiquitenía y la Amazonía para ampliar la frontera agrícola para la burguesía agroindustrial y para los ganaderos. Entonces, son los primeros que, digamos, encienden la chispa en la pradera. Después, bueno, vienen lo que van a denominar de manera muy general las pititas, pero en realidad son, digamos, distintos grupos urbanos. Y los más radicales son los jóvenes que aprenden a pelear, aprenden a enfrentarse a las dinamitas de los mineros de Catari que estaban en la Plaza Murillo, y aprenden a enfrentarse también a los ayllus de Cacachacas y Laimes, que estaban ahí, y son aliados de los ayllus de Caracara, y los yungueños vienen aquí a apoyar a los jóvenes que estaban combatiendo contra el régimen de Evo Morales. Ay, entonces es un levantamiento social. Lo que le ha vencido al Evo no es la derecha, ahí se ha confundido la derecha. La derecha es una impostora, de la misma manera que Evo Morales fue un impostor, porque la movilización del 2000 al 2005 no estuvo el MAS, no estuvo el MAS. Tuvieron la coordinadora del agua, estuvo la CESUCB de Felipe Quispe, estuvieron los sindicatos del altiplano, las juntas de vecinos del alto, después estuvieron los mineros. Hasta al 2005 hubo toda una movilización que fue usurpada por un partido que nunca ha combatido ni ha dirigido a estas movilizaciones autogestionarias e indígenas que fueron las del 2005. Entonces, estos que estaban preparados a las elecciones se suben a la cresta de la ola, usurpan el poder, usurpan la victoria del pueblo contra el neoliberalismo, y lo que hacen es imponer un gobierno que va a terminar desmantelando la Constitución cuando se aprueba la Constitución. A ver, es decir, Raúl, perdón, lo que la gente tiene en su mente es de que el MAS vuelve porque la oposición no pudo unirse. Jugaron cada quien a sus intereses y prácticamente le tendieron la cama nuevamente al MAS. Esa es una de las, digamos, comprensiones que tiene una parte de la población. ¿Coincides con eso o no? No coincido porque, en primer lugar, lo que ha habido es el levantamiento social contra el régimen de Evo Morales Ayma, que es un régimen de forma de gobierno clientelar y corrupto, y que el levantamiento policial y militar fue desde abajo, no fue desde arriba, no fue un golpe, son los suboficiales, los oficiales de abajo que se levantaron. En el ejército fueron los oficiales que terminaron casi arrestando a los generales y a la cúpula de los generales. Cuando se movilizaron, fueron los oficiales contra los que dispararon contra los mineros en Chayapata. Entonces, fue un levantamiento, se estaba yendo una insurrección. La izquierda lo venció al Evo, no fue la derecha. La derecha retrocedió, retrocedieron todos, Carlos Mesa, todos retrocedieron y se asustaron ante el enfrentamiento de los jóvenes en las ciudades. Y se corrieron, salvo obviamente Camacho y Pumari, pero ¿Pumari quién es? Pumari viene de familias mineras, tenía un discurso de izquierda, venía de esas tradiciones. Es decir, este pueblo recupera sus memorias y empieza a hablar. Pero, ¿qué ocurre? Hacen una alianza cívica de los comités cívicos, donde tenemos un personaje altamente conservador, que viene de los sectores más recalcitrantemente conservadores, es joven, pero sigue siendo conservador, y terminan aliándose, pero por los comités cívicos. Son parte de todo lo que ocurrió. Lo que estaba yendo, a donde estaba yendo, es una insurrección. ¿Quién se da cuenta? Nadie se da cuenta, salvo Tuto Quiroga. Tuto Quiroga es el artífice de la sustitución constitucional para evitar precisamente que se llegue a una insurrección, que tenía otras consecuencias. Lo que hacen es trancar la insurrección con una sustitución constitucional imposible. Esa sustitución constitucional ya era imposible en esta Constitución, porque esta Constitución dice hasta el presidente del Congreso. Más allá no se puede ir a ninguna sustitución constitucional. La sustitución a la que recurrieron estaba en la anterior Constitución. Fue sencillamente una jurisprudencia la que usaron. ¿Para qué? Para evitar la insurrección. Es decir, evitaron la insurrección y se montó en ese truncamiento la derecha. Una derecha totalmente minoritaria, hicieron un gobierno de transición y usurparon de la misma manera que Evo Morales y el MAS usurpó la movilización prolongada del 2005. Ahora la derecha usurpa al pueblo boliviano su victoria frente a un régimen clientelar y corrupto. Eso es lo que ha ocurrido. Mira, para ti no ha habido golpe, no ha habido golpe, Raúl. No, es un dicen, sin embargo, que los resultados que ha sacado el MAS serían una muestra de que no hubo fraude. No, es que es una mala explicación, pues. Son explicaciones demasiado antojadizas y superficiales. Es decir, ¿qué es lo que hay que responder? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Según las encuestadoras y las encuestas, sobre todo la de Jubileo, que es la más seria, había 20% de indecisos. Entonces, en ese contexto no se puede hablar ni de primero, ni de segundo, ni de tercero, porque tienes 20% que te puede cambiar completamente el panorama. Ahora, digamos, ¿cuáles eran las alternativas? Que ese 20% no vote como vota el 30%, que era el voto duro del MAS. Uh-huh. Que vote por cualquier otro. Igual hubieran cambiado el panorama. La pregunta fundamental es por qué el 20% vota por el MAS. Ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Y qué es lo que ha ocurrido antes? Porque antes ocurren acontecimientos sumamente importantes. ¿Cuáles son? Cuando se va la cúpula de Evo Morales y toda la gente, todo su entorno palaciego, la orden es no volver al Congreso. Crean un desbarajuste. Pero se da un vacío político muy peligroso, donde la derecha, no el gobierno de transición, sino había otra derecha mucho más organizada que empieza a sacar la cabeza y estaba dispuesta a intervenir en el Chapare. Incluso dicen que van a traer al Mossad. Puede ser que sea una pretensión demasiado atrevida, pero sin justificativo alguno, pero digamos ya estaba sacando, porque de ese vacío político puede ocurrir cualquier cosa. En ese contexto, cierta gente del núcleo antiguo del MAS toma la decisión de llamar y convocar a los congresistas para que retornen. Porque la orden era que no retornen. Entonces retornan, pero retornan, digamos, otra gente, no los que eran cabecitas, los que eran visibles, no retornan ellos, retorna otra gente. Y que se llama, se aposentan en el Congreso y establecen un equilibrio de poderes, compensación de poderes. Y eso es muy importante, evitan que la otra derecha, la derecha, termine de consolidarse. Uh-huh. Y eso sucede. Y cuando sucede eso, recién vuelven los que eran visibles, los blanquitos mestizos que hablan a nombre de los indígenas y están en el MAS, que siempre han hablado por ellos a su nombre, les han hecho callar, les hacían firmar leyes, entregándoles 2 horas antes las leyes, sobre todo aquellas que tenían que ver con la minería, con el petróleo, etcétera. Nunca los han valorado, siempre los han humillado. Y eso es lo que ha ocurrido en el Congreso, una reunión dura, acre, donde los dirigentes sociales, la gente más popular, interpela a los blanquitos mestizos y les dicen, ustedes son los responsables de lo que ha ocurrido. Esa es la lectura, porque la caída de ese régimen se debe a ellos mismos. Ellos a ver, pero Raúl, tienen ahora más del 50%. Por eso es más del 50%. Y cuando se le pregunta a la gente además y se les dice a qué atribuye esto, dice son las bases, son la gente que confía en el MAS, que es la mayoría de la población boliviana, y sobre todo es una estructura de partidos. Es la explicación que se pone para decir, por eso hemos ganado las elecciones. Ya, bueno, pero son 3 argumentos buenos, pero que hay que profundizarlos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Los yungueños que estaban peleando contra el Chapare, que ya no votaban por por Evo, muchos sectores populares ya no votaban por el Evo, votaron contra el Evo en la anterior elección fraudulenta y espuria. Por eso Mesa saca más votación y el MAS saca menos votación. Ahora se produce un fraude y obviamente nada de eso es legítimo. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es una cosa importante sobre quiénes lo proponen a David Choquehuanca como candidato a la presidencia. Son las organizaciones, la Federación de Campesinos de la Paz de Oruro y de Potosí. Y además todas las organizaciones, gran parte del Congreso que había vuelto, propone a David Choquehuanca. ¿Por qué? Porque querían una reorganización, una reconducción del proceso. No te olvides que la idea de la reconducción del proceso es antigua. Ya viene desde antes, después de los líos y los conflictos del 2010 con el gasolinazo. La resistencia, la lucha contra el régimen de Evo Morales Ayman no son los 21 días. Es una confusión también que han posicionado los medios de comunicación y los analistas políticos. Lo que ha ocurrido es que es una resistencia larga. Comienza con el gasolinazo, después con el TIPS. La octava marcha indígena contra el régimen, un gobierno antiindígena porque ocupa los territorios y los entrega a las transnacionales y pretende una ampliación de la frontera agrícola de la coca excedentaria, es cuando, digamos, continúa la resistencia. Después la resistencia continúa con el conflicto de la ley inquisidora, el conflicto del Código Penal. Cuando se da lugar a ese conflicto, las tres veces es derrotado el gobierno de Evo Morales Ayma, con el gasolinazo, con la octava marcha y con el conflicto de la ley inquisidora. Después pierden dos veces con las elecciones de magistrados. Gana el nulo, pero a pesar de que gana el nulo, que anulaba prácticamente las elecciones, terminan imponiendo con argumentos totalmente estrambóticos, porque tenían la mayoría del Congreso, magistrados chutos, porque el órgano judicial es chuto, no es constitucional, porque perdieron las elecciones y estaban anuladas las elecciones de los magistrados y no podían imponerlas. Entonces, fíjate, todo eso viene y después viene el referéndum, y en el referéndum vuelve a perder. Pierde el referéndum y obviamente no respetan los resultados del referéndum. Y hacen una maniobra de lo más estrambótica y grotesca, hablando de derechos humanos, una especie de insulto a la inteligencia y a la lógica, ¿no? Que no pueden existir derechos humanos de un singular presidente para reelegirse indefinidamente. Esos no son derechos humanos. Los derechos humanos son universales, no son singulares. Entonces, esa es la historia grotesca de un régimen impostor, porque ese fue impostor. Revolucionarios de pacotilla que nunca transformaron el Estado, restauraron el Estado-Nación contra la propia Constitución. A ver, aquí, Raúl, este nuevo gobierno que vamos a tener del MAS, ¿qué tan legítimo y qué tan legal es? Bueno, ahora su legalidad y legitimidad viene por la victoria electoral. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Tú has hecho una pregunta. Lo que ha ocurrido es que se han reorganizado en base a la figura de David Choquehuanca. ¿Por qué? Porque David Choquehuanca representa a esos sectores, a los sectores indígenas, a los sectores de la organización. Confían en David Choquehuanca porque creen que el David Choquehuanca puede permitir una reconducción del proceso. Raúl, perdón. El hombre hoy, en este nuevo gobierno del MAS, no es Evo ni es Arce, es Choquehuanca. Es David Choquehuanca. Es David Choquehuanca que viene, y la construcción viene desde atrás, desde intentos muy importantes del Pacto de la Unidad por reconducir el proceso. Cuando el Pacto de la Unidad hace la ley de la Madre Tierra, una ley que no han aprobado los del gobierno, porque lo que han aprobado es cualquier cosa, es una ley que convierte a la Madre Tierra en una sentencienta del desarrollo capitalista. Eso es lo que han hecho estos cachafaces. Entonces, cuando las organizaciones hacen una ley que es muy conocida mundialmente porque se la va a difundir, esa ley lo que pretende es hacer una ley superior a la Constitución, y es la ley de la Madre Tierra, para reconducir el proceso. Y es cuando le dicen las organizaciones a David Choquehuanca: si renuncias, comenzamos la guerra. Desde antes empezó un intento, varios intentos de reconducción del proceso, porque el gobierno de Evo Morales Ayma estaba desmantelando la Constitución que había escrito este pueblo y la había aprobado por más del 64%. No hay un Estado plurinacional, hay un Estado-Nación, el mismo Estado-Nación colonial de antes. No hay. Un Estado plurinacional requiere transformaciones estructurales e institucionales. Se presentó una ley, la Ley de Gestión Pública Plurinacional Comunitaria e Intercultural, nunca la aprobaron, a pesar de que esa ley también se volvió famosa internacionalmente, y se creía que evidentemente estábamos marchando a una transformación. Esa ley lo que propone es pluralismo, no solamente jurídico, cultural y lingüístico, sino administrativo, de gestión institucional, pluralismo institucional. Es decir, se proponen construir las bases materiales de la transformación del Estado. Y eso implicaba precisamente construir materialmente el Estado plurinacional. Nunca quisieron. Nunca discutieron. ¿Cómo debemos pensar ahora en el gobierno que viene? Es decir, con la figura esta del líder David Choquehuanca, ¿es así como debemos comenzar a pensar? ¿Y cómo va a ser el gobierno del MAS, por como lo estás viendo? Bueno, depende de la correlación de fuerzas internas, porque la composición es la siguiente. Cuando las organizaciones van a Buenos Aires, lo proponen a David Choquehuanca, pero el candidato, el, el, el caudillo déspota que nunca hace caso a las organizaciones y siempre ha impuesto su voluntad, lo impone así, catacota. Y en las negociaciones se termina aceptando que sea candidato a la vicepresidencia Choquehuanca. Esa lista que circula, Raúl, te la confieso, está también en el marco de la libertad de expresión. No somos monedita de oro para caerles a todos, definitivamente. No, ahí aprovecho la oportunidad. Lo que se establece es que hay que cuidar la libertad de expresión como el más grande tesoro que tenemos todos. Exacto. Y aprovecho la oportunidad. Yo creo que los medios de comunicación no han cumplido un papel importante en todo este tiempo de la crisis. Han sido excesivamente sensacionalistas, han formado bloques, han entrado a la diatriba, es decir, se han metido a la desinformación, cuando había que hacer un análisis profundo, porque estamos asistiendo a una crisis ecológica que está amenazando la sobrevivencia de la humanidad. Estamos asistiendo a una crisis terrible de los estados-nación, no solamente en Bolivia, y estamos asistiendo a las formas de la decadencia política, no solamente en Bolivia. Entonces, era un momento donde necesitábamos hacer un análisis, y los periodistas y los medios de comunicación hacer investigación. Pero, digamos, la mayoría se ha metido en una especie de costumbre. Pero ya te iba a decir, Raúl, estás generalizando. No generalizo. Hay excepciones que confirman la regla. Gracias, Raúl, gracias. Gracias por tu sapiencia y tu crítica siempre constructiva. Eso es lo bueno, gracias. La tomamos en cuenta. Gracias, Raúl, un abrazo. Muy bien, un abrazo. Un abrazo, Raúl. Raúl Prada con nosotros. Acá en Fides, hoy en la mañana.